En momento decisivo, el Dr. David Jeremiah terminará el mensaje que comenzamos el día de ayer de la serie Reiniciación, 10 pasos para la renovación espiritual. El anhelo del Dr. Jeremiah es compartir cómo infundir pasión y propósito en su vida espiritual con una guía paso a paso basada en el libro de Nehemías. Empezando con la segunda parte del mensaje de hoy. Paso 1. Volver al libro sagrado. Y ahora, con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a continuar nuestro fascinante estudio. Cuando Nehemías volvió de Persia a Jerusalén para reconstruir los muros, descubrió que uno de los problemas que tendría que enfrentar era la fe débil de su pueblo. Así, al leer este libro, uno se asombra al notar el liderazgo que Nehemías proveyó para el proyecto y cómo trabajó con Esdras para presentarle el reto a este pueblo. Por eso hemos tomado los últimos capítulos del libro de Nehemías y vamos a hablar de reiniciación, 10 pasos a la renovación espiritual. Este es un gran estudio y espero que usted nos acompañe todos los días mientras abrimos nuestra Biblia en este libro del Antiguo Testamento. De modo que abramos juntos la Biblia en un lugar no muy frecuentado en el Antiguo Testamento, el libro de Nehemías, capítulo 8, y veamos el primer paso a la renovación espiritual. Paso 1. Volver al libro sagrado. Que ella volvió a ponerse en la cola y pensé, vamos a tener esta conversación dos veces el mismo día. Cuando le llegó el turno me dijo, ¿sabe una cosa? Quiero corregirme. Yo he estado escuchando mejor que nunca antes. Así que el cómo escuchamos la palabra de Dios, la actitud que tenemos cuando venimos, es del todo esencial. Antes de hablarles cómo Esdras trató con la palabra de Dios, quiero mostrarles cómo se preparó el pueblo para oír la palabra de Dios. Nótese las frases descriptivas que nos dan. En el versículo 1 se nos dice que se juntó todo el pueblo, vino todo el pueblo de la ciudad, estaban unidos en su deseo de oír la palabra de Dios. El versículo 2 dice que vinieron hombres y mujeres. El versículo 4 nos dice que junto con todo el pueblo, hombres y mujeres, también estaban presentes los dirigentes. Esa lista de nombres que se nos da son los dirigentes del pueblo. Dice también que estaban presentes todos los que podían entender. Todos los niños que podían hallar sentido en lo que estaba pasando estaban ahí. No estoy seguro de que siempre sea lo mejor la división de la enseñanza bíblica a nuestras familias, tal como sucede en nuestra iglesia, por ejemplo. De esa manera, muchos de nuestros niños o jóvenes nunca están presentes en el ministerio de enseñanza de la palabra de Dios. Una vez se me acercó una señora que me dijo, ¿habría alguna manera de que usted predicara este sermón en el departamento de colegiales? Nuestros estudiantes de secundaria necesitan oír lo que usted dijo hoy. Yo le dije, entiendo que vienen a la iglesia y asisten a la escuela dominical. Ella dijo, eso no es verdad. No muchos de ellos. Muchos de ellos no oirán lo que usted ha dicho hoy. Eso es una tragedia. ¿Saben lo que está sucediendo debido a este sistema en nuestra iglesia? Tenemos muchas familias que asisten solo a uno de los cultos. Los padres van al santuario, los hijos se van a algún otro lugar del edificio a sus clases y tan pronto uno de los cultos se acaba, no pueden aguantar dos horas y se van. Así que muchos de los jóvenes y niños nunca oyen a su pastor predicar. En ese día del que leemos en Nehemías 8, toda persona de la comunidad que podía entender estaba presente. Uno puede verlos reunidos por familias y todos vinieron, como leemos en el versículo 1, como un solo hombre. Tenían una excelente actitud al venir a oír la palabra de Dios en primer lugar. Es interesante notar que fueron ellos los que iniciaron el culto. Ellos fueron los que pidieron que Esdras viniera. Ellos fueron los que pidieron la palabra de Dios. Dice en el versículo 1, se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras, al escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. No puedo imaginarme a la congregación convocando a la reunión. Eso sucede en los campos misioneros, se lo aseguro. Uno va a Rumania y ellos se quedan de pie todo el día y toda la noche para oír la predicación, y cuando uno ha terminado y acaba cansado hasta los huesos, le preguntan si uno puede predicar un poco más. Eso fue lo que me sucedió en Ecuador. Hay hambre en los campos misioneros, en donde la palabra de Dios no está disponible con la libertad que tenemos en esta nación. Así que el pueblo tenía hambre espiritual. Vinieron y dijeron, ¡saca el libro! Esdras, ¡saca el libro! Queremos oírlo. En segundo lugar, las Escrituras nos dicen que se juntaron como un solo hombre. Lo que eso quiere decir es que estaban unidos. Estaban comprometidos como un cuerpo a la importancia y centralidad de la palabra de Dios. Nótese en el versículo 3 que dice que Esdras leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía. La mejor evidencia que se encuentra aquí es que se quedaron por horas. Si lo calculo bien, eso quiere decir que fue un culto de como 3 horas y media o 4. El versículo 3 pasa a decir, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía. En presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Todos estuvieron atentos. Bebían toda palabra. De hecho, en el versículo 5 dice, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. En ninguna parte se dice que tomaran asiento. Nunca se sentaron. Se quedaron atentos desde el principio del culto. Empezaron a leer la palabra de Dios y la gente estaba ahí. Y se quedó por 3 horas. ¿Puede imaginarse lo que debe ser estar de pie frente a un grupo que tiene tanta hambre espiritual como ese? Nunca olvidaré esa experiencia en Ecuador, predicando a esas personas por medio de un intérprete y sabiendo con cuánta atención ellos entendían lo que se decía. Así que pidieron la palabra de Dios, se juntaron como un solo hombre y no les importó quedarse por 3 horas prestando atención a todo el culto. En cuanto a esto, quiero decir que el espíritu y la actitud que usted trae cuando viene a las reuniones de la iglesia es el secreto a lo que usted obtiene aquí. Me encanta ver cuando la gente toma notas. Eso quiere decir que están captando lo que se está diciendo y tratando de anotarlo. Si usted no viene con una actitud apropiada, no importa lo bueno que sea el predicador, de nada le servirá. Si usted viene con la actitud correcta, sin que importe lo malo que sea el predicador, usted siempre obtendrá algún beneficio. Recuerdo en una ocasión, cuando estudiábamos en el seminario en que conversaba con mi esposa, nos dimos cuenta de que hay algo por lo que uno puede entusiasmarse en casi todo culto en la iglesia si uno asiste con el espíritu apropiado. Sin que importe de qué estén hablando y sin que importe lo bueno o malo que sea el culto, si la actitud es apropiada, uno siempre recibirá bendición y estímulo. A veces esperamos mucho del predicador. El predicador puede hacer solo lo mejor que puede. Todo depende de la actitud y espíritu con que usted venga. Solíamos decir que el sábado por la noche era el tiempo de preparación. Era el momento de tratar de preparar el corazón y de hacer a un lado los cuidados de este mundo. Y había esa pequeña ventana entre los cuidados del mundo y la adoración dominical. Ahora vamos a los estadios y nos desgañitamos gritando y nos enojamos con los árbitros y nos lleva toda la noche recuperarnos para poder asistir a los cultos el día siguiente. Lo sé muy bien. De alguna manera, al levantarse temprano el domingo por la mañana y alistar su corazón y prepararse para ir a la iglesia, eleve una oración antes de venir. Dios, necesito oír de ti. Venga con una actitud abierta y con expectativa. En algún momento al principio del culto de adoración, es el momento en que usted puede orar, Dios, dame una actitud buena. Ayúdame a sacar de mi mente las cosas que me impiden entender. Desesperadamente quiero oír de ti hoy. Si usted viene con ese espíritu, le aseguro que Dios suplirá sus necesidades. Eso es parte de todo el proceso. En los versículos 4 al 8 notamos cómo se presentó la palabra de Dios. En el versículo 4 se nos dice que el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Sobre un púlpito. Esta frase siempre me ha dado una visión interesante. Pienso que uno llamaría la atención si hiciera eso, pero en el Antiguo Testamento el púlpito era algo sobre lo que uno se paraba y no un mueble detrás del cual uno se paraba. había tantos que necesitaban oír la palabra de Dios que construyeron una plataforma para que Esdras estuviera más alto que los demás a leer, de modo que pudieran verlo y todos pudieran oírlo. Así que él presentó la palabra de Dios desde el púlpito. Este es el único lugar en toda la Biblia en donde se halla la palabra púlpito. Me encanta lo que dice. El escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. La gente está de pie a su derecha y a su izquierda, y él está en el centro y él está leyendo la palabra de Dios, y ahí es donde debe estar la palabra de Dios. Me encantaría salirme por la tangente para hablar de la arquitectura de la iglesia, pero no voy a hacerlo, excepto para decirle que en las iglesias evangélicas, históricamente, la palabra siempre se ha predicado desde el centro y no desde un costado. En otras iglesias ponen el altar en el centro, pero no ven la palabra de Dios como céntrica. En las iglesias evangélicas el púlpito está en la mitad, no simplemente para que todos puedan verlo, sino también porque es un cuadro visual de la centralidad de importancia de la palabra de Dios en nuestra adoración, y así debe serlo. No sé si pudiera predicar desde un púlpito a un costado. Alguna vez se me pidió que lo hiciera y logré hacerlo, pero no me gustó. Quería salirme de ahí e irme al centro, en donde debe estar la palabra de Dios. Así que la Biblia dice que presentaron la palabra de Dios desde el púlpito. Y quiero que noten también que lo hizo a vista de todo el pueblo. Ellos no tenían Biblias impresas como nosotros las tenemos. Esdras no se puso de pie y dijo, ahora todos tomen su Biblia y ábranla en el Antiguo Testamento. No tenían ejemplares impresos de las Sagradas Escrituras. Tenían solo una copia y Esdras la tenía. Tenían que escuchar mientras él leía. Ellos escucharon mientras el escriba Esdras leía del libro sagrado. Él estaba más alto que todo el pueblo y cuando abrió el libro, todos se pusieron de pie en respeto. Noten también que le leía de cierta manera. Observen lo que dice. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendíes en la lectura. Esto es algo muy importante que debemos hacer cuando leemos la palabra de Dios. Esdras la leía desde donde podían verlo, desde donde podían oírlo, y lo hacía de manera distintiva de modo que ellos pudieran entender lo que él estaba diciendo. Este versículo 8 es el más importante de todo este pasaje porque nos dice el proceso que Esdras siguió al enseñar la palabra de Dios. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Lo que entiendo en este pasaje es que Esdras abrió el libro y leyó. Leía unas cuantas líneas y entonces se detenía y hacía algunos comentarios de interpretación. Me llamó la atención leer que el famoso predicador Charles Spurgeon de Londres era conocido por sus comentarios e interpretaciones mientras leía las escrituras. En realidad, a menudo predicaba dos mensajes. Decían, él pasaba en la primera parte del culto y se ponía de pie y leía las escrituras y mientras iba leyendo se detenía aquí y allá y daba comentarios de interpretación. Decían que un comentario de explicación del pasaje a menudo transformaba todo el culto, de modo que al leer el pasaje bíblico y al explicar algún término, Spurgeon emprendió un mini sermón que preparaba el corazón de la gente para el mensaje que daría sobre ese pasaje más adelante en el servicio. A veces nos olvidamos que podemos hacer eso. Podemos detenernos en la lectura y decir alguna palabra. En la Edad Media, cuando el pueblo no podía obtener un ejemplar de la Biblia, había una Biblia encadenada en las iglesias de Inglaterra. Ahí, junto a la columna, alguien leía mientras los demás escuchaban. Ahora tenemos tantos ejemplares de la Biblia y es tan común para nosotros que hemos perdido el sentido de dignidad de la lectura de la palabra de Dios. Es casi imposible leer al unísono. De vez en cuando tratamos de hacerlo en nuestra iglesia, pero en realidad es toda una experiencia porque tenemos tantas diferentes traducciones y versiones de la Biblia que se traen a la iglesia. En los días de Nehemías, cuando Esdras dirigió la enseñanza de la palabra de Dios, se puso de pie y la leyó, y entonces dio la interpretación de manera clara. Noten lo que hizo. Leemos que ponían el sentido. ¿Qué se supone que debe hacer el predicador? Se supone que debe darle sentido al texto. No sé si lo han notado, pero con frecuencia cuando yo elevo la oración antes de predicar, pido en oración tres cosas. Estas son las cosas que están en mi corazón cuando predico. Número uno, Dios, ayúdanos a ver lo que dice el pasaje. Número dos, Dios, ayúdanos a ver lo que significan estas palabras. Número tres, Dios, ayúdanos a entender lo que esto significa para nosotros. Observación es ver lo que dice. Interpretación es entender lo que significa. Y aplicación es entender lo que significa para nosotros. Ese es el proceso que recorremos cuando estudiamos la palabra de Dios. Primero leemos lo que dice, luego entendemos lo que significa y, por supuesto, tenemos que entenderlo en el contexto histórico de la cultura en que fue escrito. A menos que uno lo entienda ahí, no puede extraer el significado real para nuestra vida hoy. Así que uno estudia y uno estudia la historia y se hace que el texto cobre vida. Después de leerlo y después de haberlo explicado, entonces se le aplica. Uno dice, así es como esto funciona. Muy a menudo, sé que ustedes se cansan de eso. Piensan que ya he terminado mi predicación. Piensan que el mensaje se ha acabado. Veo que cierran las Biblias y se relajan. Y entonces yo digo, ahora voy a decirles tres cosas que esto significa para nosotros hoy. Entonces doy tres aplicaciones que brotan de ese pasaje. Así que esto es lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Esdras leía la palabra y ponía el sentido y ayudaba a la gente a que la entendiera. Literalmente el texto dice que él hacía que ellos la entendieran. Hay un viejo refrán que nos fastidia a todos los que somos maestros y que dice, no has enseñado si ellos no han aprendido. A veces pensamos que hemos enseñado cuando hemos dicho lo que queríamos decir, pero si ellos no han aprendido, uno no ha enseñado. El proceso de enseñanza exige cambio en la vida de los alumnos, así que eso trae la ilustración y la aplicación al mismo frente. Yo puedo entender todo lo que está en el libro sagrado, incluso puedo entender lo que significa, pero si no entiendo cómo puedo obrar en mi vida, si no entiendo cómo va a obrar en su vida de manera que pueda decírselo, entonces todo eso es una experiencia inútil. Como vamos a verlo en unos momentos, cuando se hace que la gente entienda la palabra de Dios, eso cambia sus vidas. Cambia todo en ellos. Estoy absolutamente convencido de que si uno entiende lo que Dios dice en su palabra y lo comprende, uno no puede seguir siendo el mismo. Uno será bien obediente o desobediente. Si se es desobediente, se está fuera de comunión. Si se está fuera de la comunión, no puede estudiar la palabra de Dios. Y si no puede estudiar la palabra de Dios, es simplemente el mismo ciclo, vez tras vez. El propósito de la palabra de Dios es cambiar vidas. Ahora, quiero que noten cuatro cosas que sucedieron como resultado, por favor. Capten mentalmente el cuadro. El pueblo ha reconstruido los muros. Tenían un proyecto gigantesco que se ha terminado, pero consideran que algo no está bien. Así que se acercan a Esdras y le dicen, Esdras, ¿podrías sacar la ley de Dios y leerla? En realidad, queremos oír lo que Dios tiene para decir. Queremos limpiar nuestra vida y enderezar las cosas. Ha sido una sequía larga. No ha habido lectura de la palabra de Dios. Así que Esdras se pone de pie y empieza a leer y pone el sentido en la palabra y luego la aplica. Esta gente está ahí de pie bebiéndose toda palabra. Noten empezando en el versículo 6 lo que sucede. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Lo que hicieron fue adorar al Señor. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, quiero que noten algo, presten atención. Estudié este pasaje y subrayé los verbos que describen la acción que tuvo lugar debido a que Esdras predicó al pueblo. En el versículo 13 tenemos la expresión, se reunieron. Subraya esa. En el versículo 13 tenemos otra, la expresión entender. Estos son verbos. En el versículo 14 hallarán el verbo hallaron. Versículo 15 la expresión pasar pregón. Versículo 16 la expresión salió. Versículo 17 la expresión hizo tabernáculos. Versículo 17 habitó. Y versículo 18 la palabra leyó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 verbos de acción que fueron resultado de estar expuestos a la palabra de Dios. Amigos, la palabra de Dios nunca se enseña tan solo para que la gente sepa algo más al respecto. Siempre se le lee y enseña como motivación para marchar y hacer algo al respecto con lo que uno ha oído. Dice que levantaron las manos para recibir e inclinaron su frente en humildad y adoraron a Dios. Recuerdo una de las ocasiones más significativas de adoración en esta iglesia. Yo estaba predicando del libro de Apocalipsis y llegamos a uno de los pasajes de adoración en Apocalipsis. Al final del sermón entonamos dos himnos. Digno es el Cordero. Y el otro, eres digno. Habíamos estudiado la palabra de Dios respecto a eso y cuando terminamos de enseñar, nos pusimos de pie y adoramos a Dios en respuesta a lo que habíamos estudiado. Todavía me emociona al pensarlo. fue algo maravilloso. A veces pienso que tenemos nuestro culto al revés. A veces pienso que sería grandioso si pudiéramos ponernos de pie y predicar y luego respondiéramos a la palabra de Dios en adoración. He pensado en eso en muchas ocasiones. Habría muchas ventajas. La predicación, yo podría tener todo el tiempo que quisiera y cuando yo terminara, entonces todos podrían tener el resto. Ellos adoraron a Dios. Luego, en el versículo 9 nos dice que después de que terminaron de leer la palabra de Dios, escuchen. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. No solo adoraron a Dios, sino cuando oyeron la predicación de la palabra de Dios, ellos lloraron. Cuando se oye lo que Dios tiene para decir en cuanto a lo que está pasando en el mundo y se entiende, ¿cómo puede uno quedarse sentado sin responder? La gente de hoy tiene tanto miedo de expresar alguna emoción en su respuesta y a veces cuando uno oye la palabra de Dios le hace llorar. Ustedes saben que yo no tengo problemas con eso. Hay muchas ocasiones cuando estoy leyendo la palabra de Dios y capto la verdad, simplemente se apodera de mí a tal grado que me echo a llorar. Cuando uno en realidad aprecia la palabra de Dios, cuando se apodera de uno, de repente se siente que las lágrimas le corren por las mejillas. Este pueblo que había estado sin la palabra de Dios por tanto tiempo, que cuando la palabra de Dios fue enseñada, la respuesta fue que ellos adoraron a Dios y se echaron a llorar. Estoy seguro de que eran lágrimas de gozo tanto como de remordimiento por todos los años que habían descuidado la palabra de Dios. Luego, noten otra de las palabras de acción en el versículo 10. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Esdras les dijo que fueran y que no simplemente se quedaran ahí y lloraran, ni siquiera que se quedaran ahí para adorar, sino que se ocuparan, que salieran, que se regocijaran y atendieran a los que no tenían comida y les hicieran participar. Salgan y ocúpense en algo para su Dios. La máxima prueba tornasol de la enseñanza real de la palabra de Dios es lo que hacemos debido a esa enseñanza. En los versículos 13 al 18, el resto del capítulo, nos dice que ellos organizaron un festival que por tanto tiempo habían descuidado. Noten lo que dice. Al día siguiente, se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos. Y en tabernáculos habitó porque desde los días de José, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Observe esto. Esdras está leyendo la Biblia, una sección de la ley del Antiguo Testamento en que se habla de la fiesta de los tabernáculos, que era uno de los festivales de los judíos. No era tiempo para lamentarse, sino un tiempo de regocijo. Un comentarista dice que fue como un paseo campestre eclesiástico. Tal vez sea una buena manera de decirlo. Se fueron a acampar en sus patios o en sus techos y tuvieron un buen tiempo de regocijo y de cocinar al aire libre. Fue una ocasión para reflexionar en la bondad de Dios en su historia. No lo habían hecho como pueblo desde los días de Josué. De repente están leyendo el libro. Eso es algo que deberían hacer. Si fueran creyentes de los días modernos, tal vez dirían, eso es algo cultural. Es algo cultural y estoy seguro que se supone que no tenemos que hacerlo hoy. Ellos fueron muy sencillos en su obediencia. ¿Sabes? Aquí dice que debemos construir cabañas. Lo próximo que uno sabe es que están en los bosques recogiendo las cosas y alistándose para ser obedientes. Me encanta ese tipo de obediencia, obediencia ingenua. A veces la obediencia ingenua le hace a uno hacer algo que tal vez no tiene que hacer, porque hay cosas en revelación progresiva, pero Me encantan los que son ingenuamente obedientes a la palabra de Dios. Eso es lo que esta gente hizo. Lo hallaron escrito en el libro y dijeron, si esto es lo que dice, lo haremos. Y lo hicieron. Cuando uno escucha la palabra de Dios y le dice a uno que haga algo, uno lo hace. Y cuando lo hace, Dios lo honra y lo bendice por eso. Espero que al buscar renovación en nuestras vidas como creyentes, no olvidemos que antes de que podamos hacer algo, tenemos que volver al libro sagrado. Si usted no se ha dedicado a leer el libro sagrado, espero que lo haga. Espero que asista a la iglesia con una actitud de expectación para estudiar la Biblia, pero que también la estudie por cuenta propia. Espero que preste atención a lo que Dios le está diciendo en su palabra y espero que escuche no solo para aprender, sino que escuche para hacer. Que Dios nos conceda que esto sea cierto en todos nosotros. Mañana comenzaremos otro mensaje. Esperamos que nos acompañe. Me gustaría comunicarle que el libro de Reiniciación, 10 pasos para la renovación espiritual, está disponible por primera vez en español. Tome el teléfono y ordene su ejemplar el día de hoy. Será de gran bendición a su vida. Mientras tanto, que tenga un muy buen día. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Paso 1. Volver al libro sagrado. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Reiniciación, 10 pasos para la renovación espiritual. En 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.